Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora un tema que se llama Shanghai, que es un tema muy viejo. Lo grabó Louis Armstrong con el maestro Fletcher Henderson en Nueva York en el año 24. El tema se llama Shanghai, es una mezcla de melodías orientales con melodías de jazz, por supuesto, en un arreglo maravilloso de esa grabación de Louis Armstrong y de Fletcher Henderson. Nosotros lo escuchamos y decidimos hacerlo pedazos, y bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Pero no sin antes presentarles a quien toca el instrumento más grave, los sonidos esos profundos que tiene la tuba, que es más o menos dos tonos menos que un chancho, dicen los que saben de música. Tenemos un gran maestro en la tuba de hace muchos años ya en el Small, el señor Roque Celis. Shanghai Shuffle, la danza de Shanghai. Muchas gracias, muy amables. Era Shanghai Shuffle, la danza de Shanghai.